Saludo de todas las mujeres que formamos parte del Centro Martin Luther King, de la Red de Educadoras y Educadores Populares, de la Red Ecuménica Fe por Cuba. Nosotras, las mujeres que vivimos en Cuba hoy y más de mi generación, ya nacimos con ese derecho conquistado por las que nos precedieron de poder tener garantizados los servicios de salud seguro y de poder tener el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos para poder llevar a cabo efectivamente un aborto seguro, si así fuera nuestra decisión. No hay ningún tipo de contradicción en que una mujer cubana decida interrumpir su embarazo, sea por decisión personal o sea por una dificultad de salud. Está previsto el acceso al aborto, es un derecho, y no pasa ni por aprobación de la pareja ni de la familia, sino que la mujer tiene todas las garantías para decidir hacerlo en el momento que considere. Sí tenemos en este momento algunas restricciones a partir de que la población cubana empieza a disminuir muy rápidamente. Ya se habla demográficamente de que no vamos a llegar nunca a los 12 millones de personas, por cuanto la natalidad es muy baja. Entonces, hay una campaña de educación, de promoción de salud, para que el aborto no sea usado como método anticonceptivo, que también es una de las problemáticas que se asocia a este tema, y también para, es decir, que las mujeres piensen un poco más con responsabilidad sobre lo que significa someterse a un aborto. Sin embargo, si la persona decide hacerlo, pues todas las garantías de ese derecho conquistado están ahí para que se lo pueda hacer. Esa sería la respuesta a esta primera interrogante. Para nosotros, que otros países logren tener acceso a ese derecho, y para las mujeres, yo creo que en primer lugar sería un símbolo de solidaridad con las mujeres de ese país, pero también con la esperanza de que eso pueda lograrse en muchos países, porque debería ser un derecho en todos los países de nuestra región. De manera que eso da mucha fuerza, yo creo, y en ese sentido pienso que sería buenísimo el ejemplo que ustedes vienen dando de luchar ese derecho y de que pueda ser finalmente conquistado. De manera que eso añadiría un elemento también de conquista, de victoria, de esperanza para otros movimientos de mujeres en el mundo y en América Latina que luchan por conquistar ese derecho. Un abrazo enorme.